destino. Te puso en mi camino. Que tu rabioso corazón demuestres todos los secretos y que tu efecto domino derribe todos mis miedos. Es imposible, mi amor, con tanta pena y dolor. No usada, ha sido impuesta por Dios o por quien sea. Te puso en mi camino. Obsesión, obsesión. Cuando no estás conmigo, tú eres mi obsesión. ¡Tiro!